Cabrera, que ya está en contacto. Bienvenido, Sabino. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Acá estamos en la puerta de la agencia. Sabino, contanos cuál es la actualidad de la agencia de noticias nacional TELAM, nuestra TELAM. ¿Cuál es, en una síntesis, si te parece, desde que conocimos la decisión del gobierno de cerrarla? Bueno, la realidad fue un anuncio de Javier Milei en la asamblea, en la apertura de la asamblea legislativa. Eso fue el 1 de marzo. Y la situación actual es una que se vive, que vivimos como laburantes y que vive la sociedad en general al no poder acceder a la información que desde acá se produce desde el 4 de marzo, o sea, desde el 4 del mes pasado. En esa fecha lo que ocurrió fue que, en primer lugar, a quienes estábamos en los edificios nos invitaron, a invitar a salir de los edificios, que, bueno, en caso de no hacerlo nos iban a sacar por la fuerza. Ya había efectivos de la Policía Federal ese día en las dos sedes de Capital Federal de la agencia. Luego de hacer esto, lo que hicieron fue vallar los accesos a los dos edificios con valla de la Policía Federal, que siguen acá, tengo una cabra al lado mío. Y bueno, además de apostar presencia policial, nos dispensaron a todos y todas las laburantes de todo el país de prestar servicios, o sea, de trabajar, a la vez que dieron de baja el portal de la agencia TELAM, que es la página web donde se podía acceder de forma gratuita a la información que producimos, y dieron de baja una página que es la cablera de la agencia TELAM, que, para audiencia comento, la cablera es donde los distintos medios abonados a TELAM que compraban o que pagaban el servicio de TELAM podían acceder a lo que se producía, sean notas escritas, fotografías, audiovisuales o radiales, para elaborar las noticias. Esas dos páginas hoy están dadas de baja, y si uno quiere ingresar, sale una leyenda que dice página en reconstrucción. Que lo de reconstrucción, bueno, es un término que le puso este gobierno, pero es un entre comillas, porque no hay ningún plan de gestión más que el anuncio que hicieron de cerrar la agencia, que es algo que por ley no pueden hacer. La ley de sociedades del Estado, TELAM es una sociedad del Estado, indica que para cerrarla debe haber un proyecto de ley en el ámbito legislativo y ser por esa vía. Así que desde esa fecha la agencia no está silenciada, no produce información, tampoco se puede acceder al archivo de notas generadas, de notas, como te decía, de varios formatos, por lo cual, bueno, sería una analogía de una gran quema de libros de momento, de no poder ver la historia de Argentina retratada a través del trabajo de la agencia. Y como dato, por lo que decía sobre los años que tiene la agencia de existencia, es la primera vez en democracia que no se hace una cobertura de la movilización del 24 de marzo, no solo desde la agencia TELAM, tampoco se realizó desde la televisión pública ni desde Radio Nacional, por decisión del interventor Diego Chader, al no permitir estas coberturas, por dar de baja, en el caso de TV pública, los noticieros de los fines de semana, y en el caso de la Radio Nacional, por decisión explícita de no cubrirla. La verdad es que un tiempo que no parecía que fuéramos a ser testigos, Sabino. Porque todo lo que está señalando también habla de la importancia histórica de la repercusión de nuestra agencia, de nuestra TELAM. La cablera y ese cartel de la reconstrucción lo veo todos los días, porque como persona que gusta informarse, lo primero que hacía todos los días era abrir ese portal primero, y sigo recordándome la situación actual que atravesamos, volviendo a abrirla, porque está entre mis marcadores la página. ¿Qué construcción, qué reconstrucción van a hacer? Estos se están destruyéndolo todo. Hace poco, lo del 2 de abril, Sabino, cuando el año pasado tuvimos un repositorio de gran capital fotográfico, sí, rescatado de la época de abril del 82. Sí. No sé, debe haber un millón de momentos de nuestra historia que nos podemos apropiar solo a partir del trabajo de TELAM. Ya creo que con eso señalamos la importancia del lugar de trabajo de cuántas personas, Sabino, que están dispensadas de sus tareas hoy. Y somos 760 trabajadores y trabajadoras en la agencia, como te decía, en todo el país, 760 familias que hoy estamos viviendo esta situación de incertidumbre y también de lucha, de disputa. El otro hecho que se me pasó de comentarte, pero bueno, que no tiene que ver con una decisión del gobierno, es una decisión nuestra como trabajadores y trabajadoras, es que estamos sosteniendo una campe en las dos sedes, las 24 horas, reclamo volver a trabajar, y bueno, la decisión de hacer la campe también por las noches un poco tiene un sentido, que es el de resguardar que no nos vacíen las herramientas de trabajo y además que no vacíen el material de archivo que está almacenado en una de las sedes, almacenado, está archivado, catalogado en algunos casos en una de las sedes. Y bueno, como decís, también hay mucho material, hay trabajo todavía para hacer, no solo en lo cotidiano, sino también de puesta en valor de material histórico, que bueno, todo eso hoy está en vilo por esta decisión que tomaron y también por las decisiones de gestión que toma La Libertad Avanza, ¿no?, en desmedro del Estado y las instituciones que garantizan derechos, en nuestro caso el derecho a la información. Hay un antecedente, un precedente que data, si no me equivoco, del año 18, Sabino, cuando de la mano del gobierno de Mauricio Macri, el señor Lombardi ejecutó más de 350 despidos, si no recuerdo mal, también en nuestra agencia Telam. ¿Cómo se siente eso hoy por hoy? ¿Cómo se siente la situación? Teniendo aquel antecedente, no tan lejano en el tiempo, Sabino, digo, cuando lo hablan entre ustedes con compañeras y compañeros. Mira, en términos gremiales y espirituales, del espíritu nuestro, salimos con la fortaleza de saber que se puede dar vuelta una situación en disputa con el gobierno nacional, que en el caso del año 2018 la justicia dictaminó que fueron ilegales los despidos que se ejecutaron, pero bueno, también la tarea gremial que realizamos adelante, las medidas de fuerza, distintas actividades y solidaridad que hubo de varios ámbitos, entre ellos el de nuestros colegas, como en el caso tuyo ahora, que permitió revertir la situación. Lo que sí, bueno, ese antecedente generó otras consecuencias, además de los despidos y lo que vivimos por esa situación, que fueron de vaciamiento de los edificios. Hubieron pisos, o sea, trabajamos en un edificio de varios pisos y hubieron pisos que quedaron destrozados, se llevaron mobiliario, quedaron, bueno, las goteras que se producen cuando no hay mantenimiento, cables colgando, y también hubo una ocasión después de esa situación del 2018, que fue la pérdida de los archivos de un portal que daba cuenta de los juicios de lesa humanidad, no se pudo recuperar ese material, por lo cual las consecuencias no solo son las inmediatas, sino las consecuencias a largo plazo de no gestionar una institución en donde no solo estamos quienes trabajamos y quienes hacemos que funcione, sino también cuestiones como los inmuebles o por ejemplo, pagar el alquiler de las sedes, de las corresponsalías que hay en las distintas provincias del país, que no se pudieron recuperar y como consecuencia varios compañeros terminaron trabajando desde las casas sin un espacio físico apropiado como consecuencia de la decisión de la gestión de Macri y de Lombardi, ¿no? Tal cual. Y en esta oportunidad, Sabino, porque ya creo que mencionaste algo del trabajo para proteger el capital de Telam, el capital de toda la Argentina de la comunicación, han hecho algunas tareas. Hay una cuenta de X que se llama, sí, Somos Telam. Hubo otras, señalalos, por favor, así la audiencia se entera de que Telam no desapareció por una decisión de este gobierno, no desaparece simplemente cuando se pone el sol, cuando estas manos funestas, sí, se ponen en acción. Sí, bueno, gracias, compa. Como decís, tenemos cuentas en las redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, Facebook y en TikTok, son @somostelam, que esa es una cuenta que llevamos adelante como trabajadores y trabajadoras y también con nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y después hay un portal que dimos de alta, que es www.somostelam.com.ar, donde no solo hay notas que dan cuenta de nuestro reclamo y de nuestra lucha, sino que también hay noticias que elaboramos de distintas situaciones del ámbito social en general en el país, para un poco para demostrar nuestro trabajo, ¿viste? Te digo esto, que dieron de baja el portal y no se puede ver el trabajo de la agencia, básicamente, también para demostrar nuestra voluntad de trabajar y para suplir un poco la falta de Telam en los distintos medios que la utilizaban cotidianamente. Después, bueno, la última cuenta que te menciono en las redes es la de @Cipreva, que es el sindicato en el que estábamos y con quienes, desde donde dimos la lucha en el 2018 y lo seguimos haciendo ahora. Muy bien, así siga la lucha, Sabino, y a través de esta comunicación queremos hacerle llegar nuestra solidaridad como medio comunitario pequeño o del interior o como le quieran llamar, también poco nos importa. Aquí estaremos abroquelándonos con ustedes y solidarizándonos por cada día de esta dispensa de trabajo, del cierre o de la iniciativa de un cierre de Telam, de una institución creada por ley y que es tan parte de nuestra historia como las de nuestras propias familias. Sabino, no sé si nos queda algo, si querés contanos qué es lo que están preparando para el futuro como Dale. Respuesta a lo que traman desde La Libertad Avanza con el manejo del Estado y también teniendo en cuenta que se viene el 23 de abril la marcha federal para defender la educación pública y 1 y 9 de mayo hay gran convocatoria aparentemente también con el Día del Trabajo, de los trabajadores y el paro nacional, Sabino. Bueno, compa, primero aprovecho para agradecerte el espacio a vos y también al programa para poder contar la situación en la que estamos y lo que estamos viviendo. Después, por otro lado, comento que el 20 de este mes, el sábado, acá en Capital Federal, vamos a hacer un festival en defensa de la agencia frente al Congreso a partir de las 15 horas, que esto en las redes sociales y en el portal se puede ver. Y después lo último que te digo es que, bueno, más allá de que vamos a participar de la movilización del 23, que va a ser federal, así que, bueno, es una convocatoria a todos los sectores también de la sociedad, no solo los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras, a defender la educación pública, que no son solo los puestos de trabajo, son los derechos de la ciudadanía. Y bueno, va a ser una época de convocatorias cercanas, una al lado de la otra, por los ataques que están habiendo a los trabajadores y a las trabajadoras y a la sociedad en general, pongamos por caso no solo la salud y la educación, lo que son los precios de los alimentos, los alquileres, por lo cual también entendemos que es necesario demostrar nuestro rechazo a las políticas de este gobierno y, bueno, las fechas que mencionaba, la movilización del 1 de mayo y el paro del 9 también son fechas en las que deberíamos participar como sociedad, independientemente del lugar en el que estemos. Pero bueno, de nuevo te agradezco el espacio y el rato. Bueno, un abrazo, Sabino, que termine lindo este encuentro que están llevando adelante, si no entendí mal, hoy con la presencia de Tati Almeida en la calle Bolívar al 531 en la sede histórica de Telam. Lo suspendimos, compa, se largó a llover con todo, así que lo postergamos para otra fecha. Muy bien. Hacemos asamblea, pero bueno, eso hoy quedó suspendido, sí está en pie el Festival del 20. Muy bien, se lo vamos a recordar entonces a la audiencia, llegado el momento. Un abrazo y gracias, Sabino, de nuevo. Un abrazo grande. Ahí está el trabajo silencioso, si vos querés o si no sabés escuchar, de una agencia que ha caracterizado el mundo de la comunicación, que tiene que ver con la Argentina desde hace 79 años y que seguramente va a seguir teniendo que ver.